Hemos estado estudiando del libro de Primero de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 3. Solo para repasar, el primer libro de Samuel está en el Antiguo Testamento y nos narra la historia de cómo empezaron los reyes en el pueblo de Israel. El famosísimo rey David y el rey Salomón son parte de esa dinastía. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel no tuvo reyes y se cansaron y dijeron, queremos un rey, y se lo pidieron a Dios. Y Dios les dijo, no les conviene, yo soy su rey. Pero ellos se encapricharon y Dios se los concedió. Y el último líder espiritual que hubo en el pueblo de Israel antes de los reyes se llamó Samuel. Samuel fue un niño concebido por la intervención sobrenatural de Dios. La madre era estéril y cansada de la vergüenza de ser una mujer estéril en una cultura donde eso era como una maldición, se humilló ante Dios en el santuario del Señor, le pidió un hijo y le prometió que si se lo concedía ella se lo iba a devolver para que le sirviera. Y así nace el niño llamado Samuel. Ella, cuando el niño cumple unos 3 años, lo lleva desde su pueblo al santuario del Señor y lo deja así de chiquito, en las manos de el sacerdote y profeta Elí, quien lo cría junto con sus hijos adultos y se convierte en un servidor de Dios. Y en el mensaje que hoy voy a compartir con ustedes, voy a decirles, vamos a aprender juntos 5 características de un verdadero servidor de Dios. 5 características de un verdadero siervo de Dios. ¿Ok? Y estas características las vamos a aprender del profeta, del pequeño Samuel cuando fue creciendo y le servía a Dios. Y vamos a aprender, si nosotros que venimos a una iglesia como esta y tenemos el afán de servir a Dios, si lo estamos haciendo de acuerdo a las cualidades de un verdadero servidor de Dios, o nada más como hobby, como entretenimiento. Vamos a ver, empezando en el versículo 1 del capítulo 3, se nos dice la primer característica de un verdadero siervo de Dios. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Por qué voy a hablar de los siervos de Dios y sus características? ¿Saben que yo he conocido personas que se dicen ministros del Evangelio o ministro de Dios, ya sea que son predicadores o son cantantes, pero en realidad parecen celebridades? ¿No han conocido ustedes gente así? Miren, yo ya tengo algunos años de ser cristiano conforme a las Escrituras y he andado por muchos lugares. Y he conocido cada siervo de Dios, o sea, cada siervo de Dios que... He conocido algunos que traen guardaespaldas. De verdad, traen guardaespaldas. No te les puedes acercar a ellos sin pasar antes por su escolta. Hay otros que no viajarían a ningún lugar si no les pagan primera clase en un avión. Sé de algunos que hasta cobran, tienen tarifas. Los más baratos de a $500. De verdad, no estoy bromeando. Y de ahí para arriba. Conozco unos que hasta $5,000. De entrada, asegurados. Entonces, cuando uno oye eso, dice, oye, pues si eso es ser siervo de Dios, pues yo me animo, aunque sea ayudante, ¿no? Pero vamos a ver en la Biblia qué es un siervo de Dios. Para que si tú quieres un día servirle a Dios, sepas a qué se te llama, a qué te llama Dios, a qué se aspira un verdadero servidor de Dios. ¿Ok? La primera característica que vemos aquí, se nos dice es que el joven Samuel ministraba a Jehová. Y la cualidad número 1 de un verdadero siervo de Dios es que el verdadero siervo de Dios sirve a Dios. Pero observen, dice ahí, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Hay personas que le sirven a su pastor en presencia de Dios. Pero Samuel servía a Dios en presencia de Elí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Un verdadero siervo de Dios le sirve a Dios. Lo que él hace, lo hace para Dios. Pero no lo hace independiente, sino que se sabe sujetar al liderazgo humano que Dios ha puesto sobre su vida. Samuel ministraba, o sea, el servicio que él hacía era el servicio cristiano, decimos nosotros, servicio espiritual. No se está refiriendo a ser voluntario en la escuela pública, ni se está refiriendo a ser voluntario en el Club de Leones, o en la comunidad a barrer la calle. No, está hablando del servicio que se ofrece en el santuario, en la casa de Dios, ¿me entienden? El tipo de servicio que se hace por otras personas en el nombre de Cristo. Puede ser incluso barrer la calle, pero si lo haces por amor a Cristo. El verdadero siervo de Dios le sirve a Dios y lo hace bajo la supervisión de los líderes que Dios ha puesto ahí sobre su vida. Todo ministerio tiene un líder puesto encima. Y Dios pone líderes humanos para que le enseñen a los jóvenes a cómo se hace la obra del servicio y también para que lo supervisen. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, había un joven que estaba en la escuela bíblica, estudiábamos de lunes a viernes y luego el sábado salíamos a la iglesia a servir. Hacíamos todo tipo de cosas, desde barrer, trapear, acomodar las sillas hasta lo que se ocupara. Y este joven, yo recuerdo que íbamos a la reunión y el pastor le decía, oye, quiero que muevas ahí. Y él decía, y se estaba preparando para ser un siervo de Dios, y él decía, ¿y yo por qué? Hazlo tú. Así le contestaba delante de nosotros y decía, órale. Entonces, cuando uno sirve a Dios, eso no quita que uno es sumiso al líder que Dios ha puesto ahí. ¿Ustedes creen que Elí era un líder espiritual perfecto? Bueno, si vinieron la semana pasada y escucharon el mensaje, saben que no lo era. Y aún así, Samuel servía a Dios en la presencia de Elí. ¿Cuál es tu actitud hacia tu líder de ministerio? ¿Cuál es tu actitud? Cuando te trata de enseñar y corregir, ¿te enojas? ¿Tal vez te da vergüenza reclamar por fuera, pero reclamas por dentro? Aprendamos de Samuel. Su actitud era de servicio a Dios, pero aceptaba el liderazgo que Dios había puesto sobre su vida. La segunda característica la vemos en el versículo 2 al 4. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Qué horas eran? Noche, ¿verdad? Si estaban acostados los dos y Samuel ya estaba durmiendo, ¿qué era? Noche. Entonces, Elí en el versículo 12 nos dice que Elí, el líder, ya estaba mayor este hombre, el sumo sacerdote. Elí estaba acostado, pero sus ojos no veían. Se comenzaron a oscurecer. Y luego el contraste en el 3 es que, mientras tanto, Samuel dormía en el templo de el Señor, de Jehová o de Yahvé. ¿En dónde estaba durmiendo? En el templo. Y la palabra templo en hebreo es la palabra hebrea jecal, que significa el lugar santo. Para los que no saben, el templo de Dios estaba dividido en 3 secciones. La primera sección era el patio de afuera, luego había una cortina alrededor y adentro de la cortina había un patio, le llamaban el atrio, ¿ok? Y allí estaba un altar y ahí se ofrecían los sacrificios. Después del atrio había ya el lugar, el santuario en sí. La primera gran sala se llamaba el lugar santo y ahí había varios instrumentos, ¿ok? Estaba una mesa con unos panes ofrecidos a Dios, un incensario que quemaba incienso en olor fragante para Dios y un candelabro de 7 brazos que iluminaba y unas lámparas. Y luego estaba el lugar más santo, el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del pacto. En los tiempos de Samuel no era un templo de ladrillos, era una carpa portátil hecha de cortinas, porque todavía no se construyó el templo. Y por alguna extraña razón, Elí tenía su cuarto afuera, su aposento muy bonito, pero a Samuel lo hicieron dormirse en el lugar santo. Fíjense. Y ahí estaba la lámpara. Cada una de las piezas del tabernáculo, así se llamaba ese templo portátil, cada una de esas piezas tenía una representación del Señor Jesucristo. Cada una de las piezas, el arca del pacto representaba la presencia de Dios entre los hombres, que es Cristo. El candelabro, las lámparas representaban que el Mesías iba a ser la luz del mundo. El incienso representaba las oraciones elevadas a Jesucristo. Cada cosa, dice el Nuevo Testamento, que cada uno de los elementos esos eran figuras de la persona de Cristo. Y lo que se nos está diciendo aquí es algo muy triste y a la vez muy bonito. Lo triste es que Elí, el sacerdote, el líder espiritual experimentado, perdón, estaba despierto, pero ya no veía. Mientras tanto, el joven Samuel estaba dormido y despertó. Si se observan conmigo en el versículo 3, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Fíjese bien. Elí, con los ojos abiertos, ya no podía ver ni el arca, ni el candelabro, ni la luz. Ya no. Estaba quedando ciego. Ni despierto. Pero Samuel fue despertado y su deseo de servir con prontitud le hizo ver la luz y los elementos. Y él mismo estaba dentro de la presencia de Dios. Y aquí hay una enseñanza encerrada y es esta. Que el verdadero siervo de Dios comienza, gracias, comienza y tiene la capacidad para ver las señales de Cristo mientras se dispone a servir. Una persona que de verdad sirve a Cristo, mientras hace su trabajo de servicio, él empieza a descubrir las señales de que Cristo está con él. Que él está en la presencia de Dios. Que servir a Dios es en realidad conocer más a Cristo. Porque Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. En la carta de Filipenses 2 dice que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, tomó la posición de un siervo. En el servicio uno descubre la naturaleza de Cristo. ¿Me entienden? Cuando uno sirve a Dios bajo la supervisión de un líder y uno es sumiso, uno empieza a ver las señales de Cristo en el servicio. Esa es la segunda cualidad. Un verdadero siervo ve a Cristo mientras sirve. Tercero, versículo 5, dice, y corriendo, ¿cómo respondió él al llamado? ¿Cómo dice su Biblia? Enseguida, algunas, y otras dicen, corriendo. Fíjese, lo voy a leer, dice, desde el 4, dice, Jehová llamó a Samuel. ¿Quién es el que le habló a Samuel? Pero Samuel se confunde. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Fíjense bien aquí, tenemos que observar con cuidado. La tercera señal de un verdadero siervo de Dios es que es diligente en su ministerio. ¿Saben qué significa diligente? Ya, pues está en una diligencia del viejo este. No, eso no es ser diligente. ¿Qué es diligente? Hace su trabajo rápido. Cuando Samuel oye la voz, él dice, me está hablando Elí. ¿Cómo se levantó y cómo respondió? ¿Cómo? Enseguida, corriendo. ¿Cómo haces tú tu ministerio? Cuando te confían algo a ti, ¿cómo lo haces? Ya no me está viendo. Déjame tomar un break. ¿Han conocido eso? Bueno, yo sé que eso nunca pasa en los trabajos, ¿verdad? ¿Pasará en las iglesias? Pasará que los cristianos dicen, yo quiero servir. Pero llegan tarde, lo hacen a las carreras y mal. Debemos nosotros ser diligentes en nuestro servicio a Dios. No tenerlo en menos porque no se nos da un pago. Ni ser negligentes. Quiere decir que algunos de nosotros, si yo les dijera, a veces yo pienso, ¿qué tal si yo les dijera a los hermanos, que vienen el domingo, a los que lleguen a tiempo les voy a dar $20? A cada uno que llegue a tiempo antes de las 11, $20. Ahí en la puerta. Uy, no, me quedo pobre, pensé yo. Probablemente muchos lo hacen por dinero. ¿Qué tristeza me daría a mí? Mejor no lo hice porque no me quería deprimir. Imagínense que la gente viniera a tiempo si yo les dijera que les doy $20. Pero me temo que tal vez sí. O sea que Dios no es digno de nuestro servicio diligente porque no nos paga. ¿Sí me explico? Cuando nos toca hacer algo, hagámoslo con diligencia. Samuel era un ejemplo. No solo eso. ¿Observaron que fue puesto a prueba Samuel? ¿A qué hora se le habló? ¿A qué hora se le llamó? A ver, esposo. No me digan, pero imagínense esta escena. El esposo diga, vieja, ¿ya te dormiste? Y de repente entra en un sueño profundo. También está enfadoso. ¡Hijo! ¡Levántate! ¡No lavaste los trastes que te mandé! ¿No se pudo haber hecho el dormido, Samuel? O sea, piensa tú, Samuel, Y este pensó, ¿quién pensó él que le estaba hablando? Si tú hubieras sido, ¿qué hubieras hecho? ¿Te habrías hecho el dormido? Dice que él corriendo se levantó. Y le dice, no, yo no te llamé. ¿Qué hubieras pensado tú? Este ruco. Yo tan a gusto que estaba durmiendo y... Samuel, Samuel, la segunda vez. ¿Tú qué hubieras hecho? Qué loco que se... Mañana ya se fue la luz. Pero él, fíjense, en su, fue puesto a prueba y volvió a ir. Y dijo, ¿para qué me llamaste? No, que yo no te llamé. Miren, Samuel pudo haberse hecho el dormido, pudo haberse hecho el ofendido, ¿no? Pero no dio excusas. Eso es ser diligente. Cuando a ti se te pone difícil, y es más, hasta te ponen a prueba. ¿Saben que a veces los líderes de las iglesias ponemos a prueba a las personas? No sean tan ingenuos. Si en el trabajo te ponen a prueba, ¿a poco nunca te has fijado que dejan por ahí una herramienta o un billete? ¿No, no, nunca les pasó eso? ¿Que los contrataron y dejaron a propósito un billete ahí para ver si eran dignos de confianza? En el Nuevo Testamento, en la primera de Timoteo, dice Pablo que a los servidores, se les llama diáconos en otras Biblias, a los servidores primero sean puestos a prueba y si son aprobados, entonces que sirvan. Entonces uno a veces los pone a prueba. En este caso, ¿quién estaba poniéndolo a prueba? ¿Quién? Pero él pudo haber pensado, ah, este Lee, este viejo loco, y anda, se le patina el coco, se le olvidan las cosas. Pero él no dio excusas, él respondió. Cuando Dios te llama a ti, ¿qué excusas das? ¿Te haces el ofendido porque te falla el líder o porque te pide cosas que a ti no te gustan? ¿A la hora que no debe? Una vez llegué a visitar una persona de la iglesia, claro, porque yo sabía que estaba pasando por problemas espirituales. Le visité sin haberle avisado. Se ofendió conmigo. Me terminó gritando en su casa. Casi me insultó. Digo, en realidad a mí no me insultó, porque yo solo iba para tratar de ayudarlo. Pero nosotros vamos a ser puestos a prueba cuando de veras queremos servir a Dios y vamos a demostrar si nuestro deseo de servir es digno de confianza, siendo diligentes. No solo servimos a Dios y tratamos de ver a Cristo en nuestro servicio, sino que somos diligentes. Y número 4, crecemos espiritualmente mientras estamos sirviendo. No nos conformamos, ah, no, yo ya. Fíjense en el 7, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. En pocas palabras, Dios quería que no solo lo sirviera, sino que lo conocía. Exacto. Y no solo a él, sino también su palabra. ¿Observan eso? A través de este llamado, Dios quería que Samuel no solo lo sirviera, sino que creciera espiritualmente, que creciera en su conocimiento de él y de su palabra. Qué tristeza me da a mí cuando veo a algunos que cuando empiezan a servir, descuidan su crecimiento espiritual. Es contradictorio, pero pasa. Yo lo veo. Dejan de estudiar la Biblia. Dejan de venir a reuniones porque dicen, no, no, no, puro estar ahí sentado. No, no, a ver, pónganme a mí, hay que entrar en acción. Eso no es lo que yo veo, a que a Dios solo le interesaba el ministerio de Samuel. ¿Qué le interesaba a Dios? Que lo conociera. Y también a su palabra. ¿Y tú? ¿Estás creciendo espiritualmente o nomás sirves? Y por último, lo que vemos ahí en los últimos versículos del 8 al 10. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces le habló Dios a Samuel? No. Cuatro veces. Tres veces le habló y él pensó que fue Elí. Y hasta la tercera le cayó Elí. Dijo, ah, es Dios el que le está hablando a este. Mira, si la próxima vez, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hasta la cuarta. Entonces, Samuel finalmente supo que el que lo llamaba era Jehová, era Dios. El verdadero siervo de Dios sabe que el que lo llamó al servicio, ¿quién es? Es Dios. No fue el pastor que dijo, yo ocupo un voluntario aquí que le pique al PowerPoint. Ay, pues no vino el otro, pues yo le pico aquí. Oye, ocupo aquí a alguien que venga temprano a barrer. No, ¿qué te pasa? Si quieres yo doy la ceremonia. ¿Verdad? Oye, aquí alguien que cuida a los niños. No, oye, que cuida a los niños y yo soy abogado. Pero dice, no, yo siento algo dentro de mí. Algo me pone el deseo, me está saliendo ganas de ir a la iglesia, de servir, de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios. Y entonces, el joven espiritual no sabe qué es lo que le pasa, pero el maduro sí sabe y le explica. Por eso, si tú eres esa persona que está sintiendo eso, no soy yo, ni eres tú, es Dios. Dios es el que llama, y los que tenemos experiencia, les necesitamos decirles que no se equivoquen. Cuando se siente eso, no es uno, ni yo, ni usted, es Dios el que le está llamando. Y usted lo que tiene que decir es lo mismo que dijo Samuel: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Esa es la quinta y la última cualidad de un verdadero siervo de Dios. Sabe que Dios es el que lo ha llamado, no el pastor, ni el encargado, ni el servicio comunitario, ni nada. Es Dios el que lo llama. Miren, voy a terminar diciendo esto. Cuando leemos el Nuevo Testamento, verdaderos líderes de la iglesia, apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los más grandes entre los apóstoles, se podría decir, Santiago, el hermano del Señor, cuando se presentaban a una iglesia que tenía muchos problemas y no los conocían, decían, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero cuando los conocían, lean las cartas, lean Filipenses, Filemón, segunda de Pedro, Santiago, ¿y saben cómo se presentaban ellos? Siervo de Jesucristo. Ellos entendían que no eran celebridades cristianas a las que hay que pagar un boleto caro para verles en el concierto. Ellos pagaban de su dinero por servir a otros. Como los verdaderos siervos de Dios, son personas que sirven a Dios bajo la supervisión de sus líderes. Son personas que ven a Cristo en su servicio. Son personas que entienden que se trata de crecer espiritualmente, que son diligentes y sobre todo que es Dios el que los llama, no los hombres. Cierren sus ojos un momento, vamos a orar. Yo estoy seguro que Dios les habló a algunos de ustedes a través de su palabra en este momento. Si Dios te está llamando, primero que nada te está llamando para salvación. Y para que uno pueda tener la salvación, tiene que pedirle perdón al Señor de todos sus pecados y decirle, Dios, yo soy muy pecador, muy pecadora, pero hoy me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo en mi vida como mi Salvador. Si tú eres esa persona, dile estas palabras al Señor. Y tú quieres hoy, estás oyendo la llamada de Jesús y quieres recibirlo como tu Salvador, dile, Señor Jesús. Vamos a repetir todos juntos para acompañar a cualquiera que quiera decidirlo. Diga, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi vida, Jesús, como mi Salvador. Si alguien por primera vez hizo esta oración, ahora Jesucristo se ha venido a convertir en el jefe de tu vida. Y Él quiere que tú lo confieses con tus labios y que tú digas, yo hoy he decidido seguir a Cristo. Y también Él quiere que te bautices en el nombre de Jesús. Aunque te hayan bautizado de niños, la decisión de seguir a Jesús se hace con conciencia y Él demanda el bautismo después de esta decisión. Si quieres compartirlo conmigo después, házmelo saber. Yo te digo cómo lo hacemos aquí. Ahora, si tú ya eres creyente y eres un cristiano nacido de nuevo y sientes el llamado del Señor para el servicio, dile, heme aquí, Señor. habla, que tu siervo escucha. Es un compromiso a servir a tu Dios diligentemente, puntualmente, con una actitud correcta, humilde. En cualquier cosa que se te encomiende. Porque el que es fiel en lo poco, es puesto sobre mucho. Señor, bendice a los obedientes, a los que siempre oyen tu palabra y la ponen en práctica. En el nombre de Jesús, amén.